Salí, no me toques más. Una oportunidad. No. Arriba. Desgraciado. Dame explicaciones de tu amor, porque te vi la noche anterior. Me pones los cuernos recíprocos, Dios. Ahora que te digo y me pedí perdón. Me cansé de ser la tonta inocente a la que engañaste más de mil veces, a la que con tu mentira le rompiste el corazón, a la que cambió de una cerveza curaste amor por siempre. Cara rota, mentiroso, poca cosa. Encima ya es una gota asquerosa y apestosa. Mentiroso, vete que ya no te quiero. Mi chongo nuevo es el negro y tiene más piante que vos. Maru, perdóname. Pero nada que ver, que te voy a perdonar. Salí, salí. Después dice, ay, pero es cututa y nada, salí, salí. Por favor. Cansé de ser la tonta inocente a la que engañaste más de mil veces, a la que con tu mentira le rompiste el corazón, a la que cambió de una cerveza curaste amor por siempre. Cara rota, mentiroso, poca cosa. Encima ya es una gota asquerosa y apestosa. Mentiroso, vete que ya no te quiero. Mi chongo nuevo es el negro y a 7 es más grande que vos. ¿Dónde es lo que te va, Maro? Decime, ¿quién te va lo que yo te doy? Salí, es el fin. Yo por tu felicidad nomás te digo, dame una oportunidad más. No, ninguna oportunidad más, es el fin. Chao, salí. Vamos, no me toques, no me toques. Salí, solta. Pausa, beso. Soltame.